Todo cambia. Y la radio también evoluciona contigo. Vox FM 94.5 te revive. Cabina de Vox FM, aquí y ahora. Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. Iniciando el programa con Elvis Presley, el rey, a little less conversation, menos paja, mucha paja y poco trigo. Así tendría que ser la traducción, ya, bien puesta. Buenos días, soy Sergio Gallardo, estoy acá en Vox FM 94.5 y llegando al mundo gracias a nuestro servidor www.voxfm.com. Nos puede encontrar también en TuneIn. Además de eso, tenemos para comunicarnos dos formas. La página de 1900 ayer, el original, y también nuestro teléfono, el 22 23 01 72, que con poco volumen, pero ya está sonando. Buenos días a todos. Vamos con los recuerdos. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. She's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. I could leave her on her own, knowing she's okay alone and there's no messing. ¿Qué vamos a tener para hoy en el menú? Pues las 11 del 11 de hace 40 años, van a creer. Las conseguimos y las estaremos revisando. Además de eso, vamos a celebrar el nacimiento del primer álbum concepto exitoso. Fue algo que cambió la música y les cambió la mentalidad a los tipos que la hicieron. Inglaterra también hizo una encuesta para estos días para elegir el mejor álbum. Y no lo ganó, no ganó esta encuesta los Beatles, no para nada. Además de eso, vamos a celebrar también el cumpleaños del fundador de una legendaria banda, la banda de la resurrección de la creencia de las aguas cristalinas, como algunos les decían, o simplemente CCR. Esos, algunos de los temas para hoy, además de sus saludos que esperamos a través de la página de 1900 ayer, el original, o si no, el 22230172, también sus comentarios y sus peticiones. Estamos listos para darle su baño de neuronas y vamos a recordar el año de 1961. En el año de 1961, un día como hoy, en las carteleras de popularidad del Reino Unido, en el puesto número uno, estaba Elvis Presley, y llegaba con su octava canción que ocupaba esa posición. Era su octavo número uno en el Reino Unido y era una canción que ya tenía bastante de existir. Canción que se hizo en el año de 1911 con el nombre de Regreso a Sorrento. Elvis, en el año de 1951, o sea, 50 años después de que saliese la original, le hizo su versión y muy exitosa. Le puso Surrenda. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. El rey Elvis Presley, número uno, un día como hoy en el año de 1961, allá en el Reino Unido, con Surrender, Torna a Sorrento, versión en inglés. Ah, gracias por estarse ya poniendo en contacto a través de la página de Facebook. Además de eso, también gracias por hacer sonar el 22-23-0172. Prometo atenderlo porque a veces tengo tanto volumen en mis audífonos, así que ya no, ¿cómo se llama? No oigo cuando me suena el 22-23-0172, que ahora ya le puse más volumen, como ustedes podrán escuchar. Y ya vamos por allí tranquilos. Mientras tanto, vámonos. Si hacemos nombre de Dios, pues. ¿Aló? ¿Hola? ¿Pasa? ¿Qué pasa en la casa de doña Tomasa? Una canción. Ah, vaya, ya la oí al fin. Ajá, dígame. California Dreamin' de Sia, por favor. ¿Cuál? California Dreamin' de Sia. California Dreamin'. Vaya, ya le voy a poner California Dreamin' con todo gusto. Adiós, que le vaya bien, cuídese. Ay, por estos días también estaban haciendo a las carteleras de popularidad. Ya cuando hablaron de California Dreaming, me imaginé ya la época de los hippies. Y entonces, también por esta época estaba de moda aquella de If You're Going to San Francisco, que son más o menos contemporáneas. Bueno, querida computadora, vámonos a buscarlo de inmediato, lo que acaban de solicitar, para no estar teniendo gente esperando. Y si dijo California Dreaming, vamos a poner la tal California Dreaming en la original divina. California dreaming of such a winter's day. después van a reclamar. Este es de la banda sonora de la película San Andrés. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was an island. California dreaming of. Una película nuevecita de desastre, empezó a ser filmada en Australia y se terminó en San Francisco. La tal película se llama San Andrés y en esa película San Andrés forma parte de la banda sonora la última versión de California Dreaming, una canción que la vimos triunfar en los 60. Ahora con nueva ropita en este 2015, Sia y California Dreaming. Y ya que andamos con bandas sonoras, la película siguiente, Sabrina. Paz. Sting. Takes your breath away. Sighs and whispers, quiet laughter in the air, unspoken invitations everywhere. You say trust the way we feel, can we be sure that anything is real? Stars keep secrets as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, or the magic that we see. Where we're meant to stay, in the love light, when our eyes have grown accustomed to the daylight, we'll see what waits for us to share, for all the things we've dreamed of in the as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, or the magic that we see here, we can't be sure we'll be in the morning with the moon away, and if in each other's arms is where we're meant to stay, in the love light, when our eyes have grown accustomed to the daylight, we'll see what waits for us to share, for all the things we've dreamed of in the moonlight will be. En el año de 1954 se hizo una película que se llamaba Sabrina, dirigida por Billy Wilder, un director muy, muy, muy comercial de los Estados Unidos. Esta misma película se le dio otro maquillaje en el año de 1995, y parte de ese maquillaje era la banda sonora, en donde participó Sting con esta canción, Moonlight, de la banda sonora de Sabrina, 1995. Y qué lindo, aquí tenemos alas en nuestro trompo del tiempo, o nuestra máquina del tiempo, o si quieren también podría ser nuestra alfombra mágica que nos lleva de inmediato de un año al otro. Por ejemplo, me acaban de llamar, siempre este programa nos excita las neuronas. Me llaman y me mencionan a un grupo, me pidieron una canción por este grupo, y dije yo, ve, si estos tuvieron tantos éxitos, que es saludable que pongamos un mini concierto de ellos. Los Grassroots. ¡Ja! Neuronas en acción. When I think of all the worries, the people I know.

Mamacita, she'll break your heart when you meet her. Mamacita de los Grassroots, otra más en este mini concierto que culminará con una de las primeras, de las más grandes. Girl, don't go. Hey, hey. Won't you stay and love me now? Girl, don't go. Hey, hey. Won't you stay and love will grow? Don't fight the feeling, cause it feels so right. When I touch your warm hand on this cold, cold night, and I feel the spark of love that's in your eyes, in your eyes. Come on, baby, hold me tight and spell this. Smoke, there's fire, baby. Got to hold me tight and spell this. Smoke, there's fire, and it burns in my soul. Out of control, oh, oh, yeah. No, no, no, no, no, girl, don't go. Hey, hey. Won't you stay and love me now? Girl, don't go. Hey, hey. Won't you stay and love will grow? Let's take a chance and make love one step more. Our hearts are pounding like the ocean's roar. Don't turn off now because we're halfway there. Halfway there. Halfway there. You got to come on, baby, now. Hold me tight, it's where there's smoke, there's fire, baby. Got to hold me tight, it's where there's smoke, there's fire, and it's burning my soul. Out of control, oh, oh, baby. No, no, no, no. Y la que hizo que me acordara de todas estas fue la que me pidieron primero. ¡Y ahí va! Midnight Confessions. Mini concierto de los Grassroots. The sound of your footsteps telling me that you're near. Your soft gentle motion, babe. Midnight confession, when I'm telling the world that I love.